estamos casi puntualmente en hora para charlar con él, un enorme artista de Capilla del Monte. Tuve el privilegio de ver varios espectáculos y la verdad de conocer algo tan fenomenal como su trabajo. Me refiero al querido Martín Arens, que lo tengo del otro lado de la línea. ¿Cómo te va, Martín? Un gusto recibirte, ¿eh? Hola, Boy. Me encanta también estar con vos. Bueno, la verdad que hoy cuando Jenny me envió la noticia me sorprendió tan gratamente, ¿no? Tan gratamente, y que quería compartirlo con los oyentes, ¿no? Esta posibilidad que el grupo Marionetas en Libertad, con este trabajo tan fenomenal que han hecho con La Llave Mágica, se vea en otros lados. ¿Nos podés contar, por favor, y le podés contar a la gente de qué se trata? ¿De qué se trata el espectáculo? El espectáculo, si querés, un poco, y después, ¿dónde van a estar y esta propuesta de la Agencia Córdoba Cultura? Bueno, el espectáculo, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlo, porque la verdad que se actuó bastantes veces en Capilla del Monte, es la última creación de nuestra compañía Marionetas en Libertad. Es un espectáculo pluridisciplinario, tiene mucha maquinaria, marionetas, inventos, baile, actuación, y bueno, cuenta la historia de dos vagabundos iluminados que se encuentran con un personaje, Hermes Trismegisto, y bueno, un poco va alrededor de siete pistas y de siete leyes. En cuanto a la propuesta de Agencia Córdoba Cultura, es una de las, yo creo que en este momento la única medida que están tomando como a partir de este virus del COVID, en los cuales, como no pueden programar en vivo, entonces decidieron hacer esta programación virtual. Uh-huh. Y bueno, esta vuelta nos toca a nosotros, que a partir de hoy vamos a estar en línea, digamos, en la web, y el espectáculo se lo puede ver hasta que termine el confinamiento. Claro. Esto es un video que ya está grabado, ¿verdad? Exacto, este es un video que grabamos en Semana Santa 2018, Falucho. Qué bárbaro. Y un trabajo, sí. Yo no te estoy hablando porque no soy crítico de arte, simplemente, bueno, como nos gusta o no nos gusta algo, ¿no? Pero a mí me conmocionó tanto ese espectáculo, y la verdad que digo, bueno, esto me exaltó gratamente, porque digo, qué bueno que uno tenga la posibilidad de verlo a través de la red social, en este caso del Facebook, porque, bueno, llegará a muchos más lugares que uno no tiene ni siquiera idea, ¿no? Tal cual, y esto, bueno, es como una ocasión para hacerlo, porque como te imaginarás, bueno, en general nosotros grabamos el espectáculo, lo filmamos y lo montamos, y bueno, si tenés oportunidad de mirarlo vas a ver que está muy bien de cámaras y de audio, pero no lo ponemos en línea porque nosotros actuamos y tenemos la necesidad de venderlo, ¿no? Y entonces uno pone en línea apenas un tráiler de 5 minutos, pero visto cómo está la situación, todos los artistas escénicos estamos en este momento en esta modalidad que no solo nos genera algunos ingresos a nosotros, sino que también le da la oportunidad a la gente que está en su casa de ver espectáculo, artes escénicas, ¿no? Porque no es lo mismo ver una obra de teatro que el cine, ¿no? Uno un poco totalmente se empieza a cansar el cine y quiere ver un poco de algo más vivo, ¿no? Sí. Así que me parece que, bueno, es como el lado bueno de lo malo, digamos. Sí, porque había al principio esta discusión entre los actores, lo había hablado con algunos compañeros, yo de Buenos Aires, decían, sí, pero no nos queda alternativa, el actor necesita actuar, necesita laburar, pero ya más allá de lo económico, ¿no? que vi que también es indispensable, pero necesita actuar, que un actor que no actúa es complicado, pero se ha encontrado esta beta que me parece sumamente interesante. Martín, decime cómo sería esta modalidad, cómo la gente puede ingresar, ¿vos tenés los datos? Mira, no los tengo acá, pero bueno, sencillamente hay que ingresar al Facebook de Agencia Córdoba Cultura, y de esa manera ya van a tener el link. Pero también yo podría después mandarte por este medio los links estos, y también, por ejemplo, los teatristas de Córdoba, solidarizándonos con los colegas, han montado lo que le llaman una sala virtual, la que todos los sábados también hay una programación, sí, de un espectáculo diferente. Bueno, creo que en muchos lugares está funcionando, sí, este tipo. Yo tengo estas dos cosas como las más importantes, digamos, de Córdoba, que después, cuando terminemos este reportaje, te voy a enviar los links. Bueno, acá los tengo, no los había visto, lo tengo. Estoy grande, me olvido las cosas. Bueno. Pero... Martín, lo último, ¿cómo estás llevando esta situación? Le pregunto a toda la gente que conversa con nosotros, ¿cómo estás viviendo esta situación tan inédita, tan particular y tan curiosa, ¿no?, que nos toca transitar? Bueno, mira, la verdad que mi caso es un poco particular porque, al igual que vos, yo estoy grande y en mi casa tengo todas las herramientas para poder continuar con mi tarea de creación. Entonces, me estoy dedicando mucho a las tareas artísticas, estoy escribiendo mucho y estoy produciendo dos espectáculos, y estoy constantemente en la tarea artística, porque tengo sala de ensayo, porque tengo taller, porque tengo internet y porque tengo un montón de herramientas que me permiten seguir desarrollando mi arte. Sin embargo, bueno, también estoy viviendo un poco las dificultades financieras, más allá que mientras uno más grande es, tiene un poquito más de piso, ¿no? Pero estoy conectado con las asambleas de teatristas de Córdoba y soy consciente de que la gente joven de las artes escénicas está pasando por un momento sumamente difícil, porque fuimos los primeros en parar con las actividades y vamos a ser los últimos en retomarlas, y porque, bueno, hay muchos artistas que no tienen el mismo oficio que yo, que tiene la parte, digamos, de taller y la parte también de escritura, sino que tienen, como vos decís, la necesidad de actuar, no lo pueden hacer, y básicamente los que más están sufriendo son la gente, los artistas de calle, porque son ellos los que no pueden pasar la gorra y todos tienen hijos y son, bueno, básicamente la gente de circo, viste que acá en Argentina, sí, sí, y sobre todo en las ciudades vive de eso. Y bueno, el tema difícil es que, bueno, como te imaginarás, para aquellos que cobran el IFE está buenísimo, pero 10.000 pesos, nah, en cuatro, en cada mes y medio no les resuelve, nah, y que también las entidades gubernamentales de cultura, sobre todo, bueno, las de Córdoba, porque por ejemplo el Instituto Nacional del Teatro, pues, adjudicó el Plan Podestá, que, bueno, mal que bien ayudó, aunque también, por supuesto, por ejemplo, nosotros cobramos 30.000 pesos a repartir entre cuatro, que en cuatro meses tampoco te va a resolver, pero, por ejemplo, Agencia Córdoba Cultura, que es la que está haciendo este programa, que está muy bueno, pero, por ejemplo, no han puesto a disposición para los artistas ningún tipo de ayuda, y el problema es que todos los todo el presupuesto que estaba destinado a programaciones y ayudas para producción han sido bajados, ¿viste? Y nosotros, los artistas, nos estamos preguntando, ¿y por qué ese presupuesto no está siendo, no lo ponen a disposición de los artistas? Porque, por supuesto, todos los ordenanzas y los municipales y la gente que trabaja en cultura y los funcionarios públicos, aunque no estén laburando, siguen cobrando su sueldo, pero... Sí. Nosotros, por ejemplo, nos bajaron las fechas y no las cobramos. Claro. Y en realidad ahí está habiendo como un problema, y por eso es que se está agitando bastante en la ciudad de Córdoba. Un poco eso, ¿no? Como así como comentario, ¿no? Después también el Fondo Nacional de las Artes puso y con gran bombos y platillos un programa, que una beca que se llama Sostener Cultura, que la promocionó por todo el país, y en realidad lo que sucedió es que dieron nada más que 400 becas de 20 mil pesos, pero vos te imaginás las centenas de miles de artistas informales que nos presentamos, y es como decirte una tomada de pelo. Y los artistas, bueno, nos estamos un poco moviendo, porque la finalidad del presupuesto de los contribuyentes para cultura es mantener la cultura, y si los artistas tenemos que salir a changuear o dejar nuestros oficios, yo creo que sería muy grave para nuestro país. Absolutamente de acuerdo, Martín. Yo creo que estoy seguro, absolutamente, lo hablaba ayer con gente amiga de otros lugares, la cultura es un pilar fundamental en el crecimiento de una sociedad, y a veces hay que convencer, y de esto me ha tocado en varias oportunidades, convencer, cuando estuve en la función pública, convencer a los funcionarios que la cultura es una enorme inversión, que no es un gasto, es una enorme inversión. A veces cuesta un poco, te voy a decir, pero bueno. Martín, lo que quiero preguntarte es si podés nombrar quiénes están en el elenco de Llave Mágica. Sí, claro. Bueno, son Jenny Van Der Berge, Marquitos Monte, y en ese momento era el Gasti, el técnico, que ahora no me estoy acordando el apellido. Ese es el elenco. Después, atrás de ellos, fuimos una gran producción de gente que trabajamos en todo lo que es composición, dirección, vestuarios, artes plásticas, y ahí estuvimos Andrea Goldenberg, Florence Gilbert en la producción, yo estuve en la dirección general, Ricky Collado en la composición musical, porque como vos sabés, todos nuestros espectáculos son con música original, y Daniela Del Pino en la parte plástica, y ahora se me están escapando unas 5 o 6 personas, pero están todos en el genérico final, ¿viste? Así que ya los van a poder ver. Así que desde ahora, a las 17 horas, yo voy a pasar ahora todos los links. Un saludo a Andrea Goldberg, una gran directora, la verdad, que impresionante. El querido Ricky Collado, que estuve con él en San Marcos hace poco. Le mando un saludo también, un genio. Martín, la verdad que un placer, una felicidad enorme. Primero, la noticia del espectáculo de Marionetas en Libertad. Y segundo, por habernos permitido charlar con vos aquí en el aire en Despierta Capilla. Bueno, buena onda hoy, y siempre te recuerdo el corto periodo que estuviste de director de cultura, y lamento que no hayas podido seguir con esa tarea, pero las cosas son así. Son así. Te mando un abrazo enorme, Martín. Bueno, abrazo hoy y hasta prontito. Hasta pronto. Martín Arens estuvo en Despierta Capilla.